Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Radial. Matria te lo cuenta y te lo canta. No es un programa de radio. Es una formación en permacultura con final de tertulia que llega por tu dial. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Radial. Por entre las sombras la esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. Buenas. Muy buenas, buenas. Buen nuevo ciclo, buen nuevo año a toda nuestra audiencia del Matria te lo cuenta y te lo canta. Acá estamos volviendo con mucho entusiasmo. Segunda temporada, parece que la cosa el año pasado anduvo bien. Anduvo bien, parece. Y acá estamos de nuevo, nuevamente agradeciéndole a la casa, a la radio, a las instalaciones de la radio y a la movida, a la gente que trabaja por las radios comunitarias. Estamos transmitiendo desde FM Las Chacras 104.9, acá en el sur de la Chuncanía, en el sur de Valle Tras la Sierra, y en los controles el Emi Guido, que nos hace enorme trabajo y enorme aporte. Creemos que a la causa, no sabemos, todavía no nos ha cobrado, pero bueno. ¿Cuál es la causa? El Emi dirá, no sé, por qué lo hace. Bueno, así como salimos por Radio Las Chacras, también salimos por FM Sierras de los Comechingones, allá por San Pedro, por la Radio El Grito en Los Hornillos, por Radio San Javier y por la Radio El Brote en Villa Ciudad Parque. Si te quedaste con ganas de escuchar este programa, lo agarraste el último, lo agarraste cruzadito, también nos podés seguir en nuestro Spotify. No, en Spotify. No, igual no hagamos tanto alarde porque, se van subiendo de a poquito los programas. Esto lo vamos a subir mañana, Cuando escuchas este programa ya va a haber estado subido si lo escuchaste por Spotify o YouTube. O si querés escuchar los programas del año pasado, de la temporada 1, en Spotify buscá Mate, te lo cuenta y te lo canta. Y ahí están los podcasts de cada uno de los 30 programas del año pasado, la temporada 1. Bueno, ¿qué más? Líneas de comunicación. Vamos, este va a ser un programa de recordatorios, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta de que hay muchas cosas nuevas que traemos y hay otras que nos olvidamos. Así que vamos a ir ajustando ahí en la marcha. Para estirarnos, para... para predisponernos de nuevo a la gimnasia de la radio. Vamos a dar las líneas de comunicación. Nos pueden escribir al teléfono de la Radio Las Chacras 2664-379-667, al teléfono de Matria 3544-580357, y también nos pueden escribir por las redes. En Instagram nos encuentran como Matria Permacultura, lo mismo en Facebook, o a nuestro mail matriapermacultura@gmail.com. Perfecto. ¿Para qué nos escribirían? Para contarnos cómo les fue con su parte de oyentes de este programa, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta de algo que dijimos y les quedó en el tintero, si y les quieren, gustaría profundizar, cualquier cosa que nos quieran decir, por esos medios lo pueden hacer. Si quieren retrucar algo, si quieren decir, miren, me parece que lo que dijeron es un bolazo y yo opino tal cosa. Bueno, eso estamos en una era donde podemos contrapuntearnos las ideas. Lo que no podemos hacer es quedarnos, faltarnos el respeto, claro, claramente, y quedarnos en silencio y esperar que algo pase. No, acá estamos para transformar, ¿no? Esa es una propuesta de base de la permacultura. Muy bien. Dicho esto, yo iría ya a lo que nos inicia siempre en los programas, que es la editorial. Bueno, deberíamos decir que va a ser un programa donde les vamos a contar un poquito lo que va a pasar en todo el año, en todo este nuevo ciclo. Y en particular hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver a una, que mejor dicho, más que tiene que ver, que está relacionado y en respuesta a la actualidad política de nuestro país. Creemos y entendemos desde Matria que la permacultura debe dar su opinión, o al menos Matria Permacultura, desde el abordaje de la permacultura, damos nuestras opiniones, nuestro saber, nuestras posturas y, por qué no, nuestras propuestas en una época de crisis. Eso mismo. Así que Vamos con el editorial. Va a ser un programa para hablar de la permacultura de necesidad y urgencia. abrimos el Matria te lo cuenta con la editorial, ese semillero de palabras que se hace cosecha en tu corazón. Elegimos abrir este segundo ciclo de Matria te lo cuenta y te lo canta, nombrando lo que consideramos corazón, esqueleto, sentido y razón de nuestro ser y hacer. Para descubrir ese sentido esencial, primero nos preguntamos, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde dónde pensamos lo que pensamos? ¿Desde dónde sentimos lo que sentimos? ¿Cuál es el paradigma que sostiene e insufla espíritu a nuestra vida? Y concluimos en que desde ahí nace todo. Como vemos, tratamos. Parece bastante obvio, pero a vistas de cómo vamos andando mundo, no lo es. Antes de seguir con la idea que queremos desplegar, vamos a detenernos en esa palabra, paradigma. Según el diccionario, paradigma, dos puntos, teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. También es sinónimo de ejemplo, arquetipo, modelo, pauta. Volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿cuál es ese paradigma, modelo, teoría que sustenta nuestra elección de vida a la que no estamos dispuestos a cuestionar? Desde acá, desde nuestra pequeña experiencia de propuesta permacultural, consideramos que sin mirar de frente y entender ese paradigma omnipresente a partir del cual construimos nuestro estar en el mundo, es muy difícil, por no decir imposible, que cambiando algo cambie el todo. Mirarlo de frente, decimos, para desencriptarlo y decidir si queremos elegirlo o queremos construir otro. Yendo a lo concreto y bajando de las esferas filosóficas, lo que queremos decir es que la cuestión elemental por la cual seguimos empantanándonos en un modelo civilizatorio imperante que evoluciona hacia la catástrofe tiene que ver con sostener un paradigma de producción, consumo, especulaciones y cálculo de ganancias y pérdidas que son la base de su desarrollo. Actualmente, y desde diciembre del 2023, estamos bajo los efectos vigentes de un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, promulgado por el Gobierno Nacional. Este decreto se basa en un paradigma bajo el cual las necesidades y las urgencias que ellos se expresan y pretenden que todos acatemos tienen como residuo o externalidad la destrucción de los territorios, la enajenación de las culturas locales, la privatización y extranjerización de tierras y recursos y el despliegue de un libre mercadismo asfixiante para los pueblos. Para nosotros, ciudadanos de este territorio, pero alineados a otro paradigma, no partido político, otro paradigma, las urgencias y necesidades que esta coyuntura plantea nos resultan aberrantes. Nuestro paradigma hace base en éticas de cuidado que guían el pensar, diagramar y desarrollar una vida y una labor alineadas con el cuidado de las personas, el cuidado por los seres no humanos y compartir equitativamente la abundancia con esos seres, además de con las generaciones futuras. Desde este, que es el paradigma que elegimos, la urgencia mercantil del gobierno de vender todo al mejor postor, volviéndonos a todos descartables en pos del dios dinero, no nos provoca más que necesidad y urgencia de amar, cultivar, abrazar, contener, compartir, regenerar. Hoy les compartimos la propuesta de generar nuestro propio decreto, nuestro propio reglamento, el que necesitamos quienes optamos por el amor a la tierra. Hoy traemos una idea que hace unos meses fue emergente respuesta al DNU, nuestro PNU, nuestra permacultura de necesidad y urgencia. Y si lo hacemos, lo redactamos, lo plasmamos, construimos un reglamento que dé cuerpo a la realidad que queremos, ¿se podrá? ¿O será solo utopía? Mientras lo averiguamos, lo jugamos, nos aventuramos, que la esperanza, los cultivos compartidos, las semillas abundando, el agua fitodepurándose, las rondas emocionando y las canciones vibrando, sean la trinchera de nuestros días. sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Fogón de la noche, agua de las tinajas, del hogajo beber, del hogajo. Arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Ahí pasaba Dura Tierra con Trinchera. Temón, vamos a decir siempre. Siempre hacemos la misma reflexión. Bueno, andamos con todas esas palabras, esas metáforas que han sumado los chicos de Dura Tierra, los chicos y las chicas. Clarea y es tiempo de arrancar. Así que vamos arrancando nosotros. Quisimos empezar esta segunda temporada con un marco tal vez conceptual, un marco conceptual tal vez más abarcador que como comenzamos la temporada 1, que era hablando específicamente del contexto histórico y geopolítico en el cual surgía la permacultura, ¿no? Si no han escuchado el programa número 1 del año pasado, comenzamos con el abordaje sobre el pico del petróleo como problemática o como horizonte sobre el cual Mollison y Holmgren, los co-creadores de la permacultura, plantearon un modelo de desarrollo de hábitat humano que pudiese hacer una transición en la era del descenso energético. Eso pasó allá a fines de los 70. Hoy ya estamos en el descenso energético. Esta semana leíamos con Lauri una investigación, mejor dicho, la publicación de datos sobre producción de petróleo, que decía que desde noviembre del 2018 no se ha vuelto a superar la producción más grande de petróleo. O sea que estamos pico del petróleo abajo. Entonces, en este contexto, en Argentina se da una situación muy particular, que es la de emerger de un nuevo gobierno con una perspectiva, podríamos decir, que rompe con un modelo de Estado como veníamos desde la democracia para acá, y que nos pone en un nivel de tensión y de improvisación y de crisis política, social, económica, que nos desafía a dar respuestas tal vez más abarcadoras. Y también nos parecía interesante en esto de que quienes dialogamos de este lado con ustedes tenemos un proyecto de permacultura que le da nombre a este programa, que es Matria Permacultura, Y como aquel primer programa nos presentamos, dijimos, somos Matria. Matria es un emprendimiento que tiene estas características. Este ciclo lo queremos empezar diciendo desde dónde nos paramos para plantear nuestra labor social y nuestra labor rentada y nuestra vida. Y eso tiene que ver con esta palabra clave que compartíamos en la editorial, que era el paradigma. Una palabra que por ahí la escuchamos resonando cuando escuchamos noticias o cuando escuchamos algunos análisis quizás de teóricos, y muchas veces quedamos con que ¿pero de qué va? ¿Qué? ¿Cuántos paradigmas hay? ¿Qué es este paradigma? Y para nosotros es clave poder arrancar en este momento del año, del mundo, de este lugar en donde estamos, hablando de esto porque creemos profundamente que si no trastocamos, deconstruimos, revisamos esta forma, este modelo cultural en el cual venimos andando, hay muy pocas probabilidades de poder salir airosos de lo que está hoy en crisis, que es básicamente todo lo que conocemos como la vida humana sobre el planeta en su forma más extendida. Para graficar un poquito más la descripción o la definición de la palabra paradigma, si la estás escuchando por primera vez o si la escuchaste y no entendés bien por qué, queremos empezar por acá. Tal cual como se definió en la editorial, es un marco teórico, un marco conceptual que es común a los miembros de un grupo, ¿no? Nosotros vamos a complejizar eso con la descripción que dio en su momento Thomas Kuhn, que fue un físico y filósofo de la ciencia norteamericano, que a mitad del siglo pasado la definió en forma mucho más amplia, o mejor dicho, trató de usar esta herramienta que venía de la filosofía para abordar teorías del comportamiento científico o de la sociología científica y la filosofía científica, y él habla de los supuestos compartidos por una comunidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con estos supuestos compartidos? A mí una palabra que me viene como un sinónimo, aunque alguien podría corregirme, decirme que no es tal, pero como una palabra que usamos a menudo, que es cosmovisión. La visión que tenemos del cosmos, de la vida, de la existencia de un grupo, ¿no? Y en esto es interesante empezar a describir cómo es que Occidente, o los argentinos, las argentinas, o la cultura de un lugar mira la existencia, mira el todo. Y ahí vamos a encontrar elementos que son comunes, que para nosotros son fundamentales poner en común, interpretar, o al revés de eso, poner en tensión de construir y construir un paradigma nuevo para poder resolver el fondo de algunos problemas que siguen siendo repetitivos en nuestra historia, ¿no? Podemos hablar de la crisis económica, la crisis de representatividad, la crisis de valores que actualmente estamos atravesando, las crisis comunicacionales. Entendemos desde Matria que eso se podría abordar con muchísimo más contundencia a la hora de pensar respuestas, si podemos entender desde dónde cada sector está mirando, está construyendo el paradigma de problemática y de soluciones. Sí, pensamos, volviendo a lo que decíamos sobre la coyuntura actual, sin duda que hay una crisis de paradigmas también, ¿no? Hay un modelo de mundo que en lo macro persigue, como dijo, voy a citar al Papa, como dijo el Papa en estos días, la diosa ganancia, el dios dinero o algo así, vendrían a ser los dioses supremos de esta era. Siempre remitimos a la cultura imperante. Hay muchas culturas en el mundo y en eso muchos paradigmas que responden a esas culturas que no tienen esta característica, pero la que se extendió y la que está hoy llevando al planeta donde lo está llevando, tiene estos dioses que nos condicionan. Dentro igual de esa macro idea, que es privilegiar la economía y el dinero por sobre todo, en el gobierno actual, esta ultraderecha, esta especie de anarquía ultraderechista, Anarcocapitalismo. Bueno, ahí lo anarco suena raro, pero es así. Viene a romper incluso con las lógicas de la derecha que ya nos estaba gobernando, ¿no? Porque estamos bajo la idea de que estuvimos viviendo en una especie de comunismo, socialismo. Se usan un montón de palabras desprolijamente, descontextualizadas y sin ninguna referencia histórica certera. Pero lo que sí comparten estos paradigmas que se pasan la pelota unos a otros es que en ninguno de ellos se concibe la idea de revisarnos como sociedades en cuanto a la relación con la matriz y la fuente de toda esa riqueza, que es la naturaleza. Ahí es como el paradigma global sigue persiguiendo la idea de que vamos a seguir creciendo y progresando, estas palabras que se usan, y yendo hacia un horizonte infinito en desmedro del planeta, en desmedro de los seres, incluso los seres humanos, que es como dentro de esta cultura antropocentrista, parecería que el ser humano es lo principal, pero entre seres humanos también hay seres humanos principales y otros no tan principales. Entonces, volviendo a lo que queremos decir hoy de paradigma y desde donde nosotros nos paramos, queremos revisar eso. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo concebimos la vida, los seres? Y desde ahí, ¿cómo podemos construir o reconstruir otras formas de diseñar las sociedades, de diseñar los territorios y de llegar a técnicas, a labores humanas no destructivas? Sería el gran desafío. En la editorial cerramos hablando de una permacultura de necesidad y urgencia en contraposición a el decreto de necesidad y urgencia que hoy, para quienes no están en Argentina, saben, les contamos, está gobernando nuestro país desde el inicio de este nuevo gobierno. Un decreto muy abultado, muy grande, que abarca casi todas las esferas de la reproducción de la vida en Argentina, ¿no? Tiene un capítulo para el ambiente, un capítulo para el trabajo, un capítulo para la sanidad, un capítulo para la extracción. Y en todos esos capítulos lo que vemos es de nuevo esta matriz de cosmovisión, este paradigma que opera en la dirección de maximizar el capital, ¿no? Esta idea que tiene el capitalismo, que no la criticamos per se, no la criticamos por juicio de valor liviano, sino que entendemos que la idea de maximizar el capital a costa de cualquiera de las otras matrices de la vida, justamente ataca la fuente de riqueza. Porque la fuente de riqueza de toda sociedad, toda cultura, todo pueblo, es la relación entre su capacidad de reproducir la vida, que se podría traducir en última instancia en el trabajo, la capacidad de trabajo, y la fuente natural de riqueza, que es la madre tierra nutriéndonos constantemente de abundancia. Entre esos dos encuentros, entre la mano de obra o los seres humanos reproduciendo la vida, y la naturaleza ofrendando su abundancia, surge lo que después se procesa y se transforma en capital y se transforma en lo que después se comercializa en los mercados financieros. Entonces, este DNU que viene a poner en tensión o que viene a avanzar sobre los territorios con mucha más velocidad que lo había hecho los anteriores modelos, sobre los cuales también tenemos mucho para decir en términos negativos, porque, como dijo Lauri, de un gobierno a otro en el sur del mundo, todos los modelos están basados en extractivismos voraces sobre los territorios, ¿no? Hablamos de la producción de litio, hablamos de la producción de Vaca Muerta, hablamos del petróleo offshore en las costas, hablamos de la sojización, hablamos de la producción maderera en el litoral. Todos modelos que están basados en una producción muy intensa y en un ataque muy intenso a los territorios. Ataques que, por definición, no tienen en cuenta ni las externalizaciones de costo que generan estos modelos en términos de contaminaciones, ni los ataques a las culturas territoriales, a las cosmovisiones territoriales, a los pueblos raíces de los territorios, ni a la salud de los pueblos que conviven con estos modelos extractivistas altamente tóxicos o contaminantes. Entonces, de nuevo, lo que entendemos es que de programa político a programa político, y aún mostrándose como sectores antagónicos, la matriz de fondo sigue siendo un paradigma que ve a la naturaleza y ve a los seres humanos como elementos de comercio, como elementos para ponerlos en matrices económicas y operarlos dentro de esas matrices, desprovistos de vida, desprovistos de sentido, desprovistos de riesgos en la afectación, o cuanto menos, si se los afecta, puestos como un número más, como una externalización más dentro de una matriz de abordaje económico. Volviendo a lo que decías antes de Kuhn y lo que decíamos un poco en la editorial, estos supuestos compartidos que no se cuestionan, a veces los tenemos tan internalizados que no son claros de ver. Que también eso charlábamos y apuntábamos cuando hacíamos el editorial. Hay que desencriptar este paradigma al cual adherimos por el solo hecho de estar acá, por el solo hecho de vivir la vida como nos la han propuesto quienes diagramaron que las sociedades sean así. Porque hay un paradigma de fondo que tiene que ver con que progresar es comprar más, que para tener integración social hay que tener cierta cantidad de materialidad y si no nos quedamos al margen. Y eso es parte del paradigma. Si yo no tengo, no soy. Si yo tengo, soy. Si yo estudio, voy a estudiar para ser alguien. Es una afirmación que hemos hecho todos, creo, cuando estuvimos en el secundario. ¿Para qué querés estudiar? Para ser alguien. Eso es paradigma. Todo eso que decimos inconscientemente es paradigma. Un paradigma que se nos metió muy adentro y que no nos deja ver los hilos, ¿no? Esto que decía Marcos recién de nadie se está cuestionando dejar de sobreexplotar a la naturaleza para seguir alimentando este drogadicto petrolero que somos como sociedad. Si no, ¿quién lo va a explotar? ¿Lo va a explotar un capital extranjero? ¿Lo va a explotar un capital nacional? Se queda ahí la discusión nada más. O cuanto mucho la discusión se queda en la distribución de la riqueza que generaría esa extracción. Pero no podemos avanzar en mirar al territorio como a un ser vivo. La riqueza misma, o como la riqueza misma siendo territorio como es, ¿no? Creo que... En esa perspectiva, a veces para darnos cuenta de cuál paradigma estamos parados, está bueno ahondar en otros paradigmas. Y un poquito en la segunda mitad vamos a hablar de esto, de cuáles son los elementos que tiene nuestro paradigma y cuáles son los elementos que tienen otro paradigma. Y para ir cerrando esta parte y habilitar la canción, para dar un poquito de aire, voy a cerrar con un ejemplo que Leonardo Boff, un pensador latinoamericano, brasilero, dice en uno de sus libros. Y para graficar un poquito esta idea de paradigma, nos propone, si querés saber algo de tu paradigma, te voy a dar un ejemplo. Dice, pensate cómo vos mirás y qué crees de máquinas que tengas en cercanía, tu auto, las máquinas con las que trabajás, cómo ves vos a las máquinas que tenés cerca, ¿no? Con las que trabajás, tu auto, tu bicicleta. Bueno, ahora pensate cómo mirás a los seres que amas, a tu mamá, a tus hijos, a tu compañera, a tu compañero. Bueno, ahora te pregunto, cuando mirás a la Tierra, a la naturaleza, ¿a qué se parece más? ¿A una máquina o a un ser querido? Se desata. La fuerza del monte. hermanos Nacione Checo y Muardo. Vemos que nosotros solemos usar mucho o llamar mucho a las cosmovisiones, a los paradigmas de los pueblos raíces, porque ahí hay una reserva, ¿no?, de sabiduría, pero de visión de mundo. Ellos ven distinto y tratan distinto, ¿no? Como esa frase que dijimos en la editorial, como vemos, tratamos. Ver distinto es una posibilidad a la que podemos llegar. No es porque por haber nacido occidentales, modernos e hijos de una cultura hegemónica capitalista vamos a llegar al final de los días así. Nuestra posibilidad es cambiar nuestro paradigma, ampliarlo, complejizarlo, deconstruirlo y asumir y experimentar nuevos elementos de un paradigma que vaya en el sentido, ¿no?, de las éticas de la permacultura, podría ser una posibilidad. Anotaba recién algunas frases claves de la canción como «Somos la tierra, somos raíces», «La fuerza del monte es mi alimento», «Lo que respira la tierra es lo que siento». Ahí podría servirnos, digamos, estos versos como gráfico de lo que traías, Marcos, sobre qué te pasa cuando cambias de cosmovisión o cuando una cosmovisión que de repente con la que te encontrás te abre esta percepción. ¿Qué nos pasa si cuando vemos al monte con toda su fuerza, sus brotes, su vitalidad, vemos ahí a nuestro alimento? Sería difícil, esto es un ejemplo que traemos mucho cuando hablamos de tratamiento de agua en nuestras formaciones, sería difícil que viendo de esa manera yo pueda, me dé lo mismo ver una topadora llevándose ese monte que es mi alimento y esa tierra por la que respiro, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a este convite que me hacías recién de traer las éticas de la permacultura, que es la elección que nosotros hicimos como forma de vida y como forma laboral, esas éticas tienen que ver con estas miradas de las culturas originarias y con estas miradas que queremos adoptar y que elegimos adoptar quienes estamos alineados con el amor a la tierra, que no es un romanticismo, sino que es un sentir concreto, conmocionante y muy práctico. Cuando yo puedo ver de esa manera, se configura otra forma de pensarse en ese lugar y otra forma de desarrollarse como humanidad en ese lugar. Cambiar los paradigmas. Venimos de un paradigma, vamos a nombrar algunos elementos porque a mí me gusta, esto lo hago un poco a modo de formador en perma, ¿no? Desde la idea mecanicista del ser humano, de la naturaleza, nuestra medicina es mecanicista para mirar a la humanidad, ¿no? Me duele el hígado, tomo una pastilla para el hígado. Como si fuese un repuesto que le toco al auto. O así somos también, somos bélicos al momento de pensar la agricultura, ¿no? La agricultura esta industrial, basada en agroquímico, en fertilizantes, es una agricultura bélica. Mira a la plaga como alguien a matar. Entonces a veces vemos que con qué reemplazo, a veces nos llega el mensaje que ¿qué producto orgánico uso para matar las hormigas? Como si el problema fuese el veneno. El problema es la mirada bélica, ¿no? La hormiga está ahí por otra cosa y el convite de mirar en forma orgánica, de ver al cultivo en relación al suelo, a la tierra, entenderlo en complejidad como un ser, me va a llevar a una solución para sacarme de encima, para que las hormigas no se coman lo que yo me como. No estamos eludiendo el problema, lo que queremos es enfocarlo desde otro paradigma. Y así el reduccionismo, cómo mira a los problemas, cambiarlo hacia un paradigma más abierto, más holístico, más vivo, donde podamos ver y dialogar con entidades vivas. El suelo como una entidad viva, eso es lo que hace la agroecología. El aire como una entidad que no puedo contaminar porque la voy a terminar respirando. El agua como una entidad viva que le nutre mis cultivos desde niveles de vivificación, no solo desde el H2O. La posibilidad de mirar al bosque no como suma de árboles, sino como con la complejidad y la suma de elementos y seres que lo integran, es esta posibilidad de abordar soluciones desde un cambio de paradigma. Y desde ahí es muy fácil ver las trampas. También ante esto no frenarnos con la idea de que queremos caer en la era de la prehistoria y queremos morir en una hambruna de un ecologismo, como suelen decirnos por ahí, torpe. No. Queremos abundancia, queremos felicidad, queremos libertad y tenemos otra forma de dar respuestas porque las podemos dar de otro paradigma también. Mientras te escuchaba se me venían algunos conceptos polares como el volverse más duro o el volverse más blando, el enfriarse o el volverse más cálido, relacionado a cómo cuando nos vamos alejando de la idea de ser uno con el todo, de respirar porque respira la tierra, como decía la canción, o de ver en el monte mi alimento no como un usufructo, sino como una ofrenda que esa fuente de vida me está haciendo y a la que yo puedo alimentar nuevamente y participar de ese ciclo de abundancia, hay algo que nos empieza a pasar con la insensibilidad, que es algo que también creo que trajimos en algún programa de los anteriores, que tiene buena raíz de lo que hoy está pasando, de esta violencia extrema, de este desconocimiento de unos con otros. Hay una especie de insensibilidad o enfriamiento que tiene que ver con este alejarse de estas miradas que nos conectan con el todo. Alejarse físicamente, yéndonos a las ciudades y llenándonos de cemento y estando cada vez con menos posibilidades de tocar la tierra. Y también entre los seres humanos. Entonces, ¿cómo volvemos a paradigmas que nos acerquen más, que nos alejen de la posibilidad de ver a mi vecino como un número, como un consumidor, como un productor, con esos adjetivos, y pueda ver a una persona que desarrolla un rol con el que puedo dialogar de manera retroalimentaria, en el buen sentido, y amorosa, y no una competición o alguien a quien descartar, ¿no? Porque entramos como todos, sino en una máquina de números donde somos estadísticas. Y acá traigo una anécdota que nos pasó una vez allá por nuestro pueblo natal, en una charla que daba una entidad agropecuaria. El INTA. No quería nombrar. Y era una charla sobre, bueno, distintas variables sobre la temática. Estábamos ahí presentes en nuestra militancia por los pueblos fumigados. Y en un momento la charla va a hablar de estadísticas. Y no me acuerdo bien cómo fue el hilo, pero terminaba diciendo el señor del INTA que daba esta charla que era más económico y más conveniente. Hablando de catástrofes naturales. De costos en las catástrofes naturales. A veces dejar que la catástrofe pase y después resarcir los resultados de eso que evitarlo. Y ahí fue como un fuego que empezó a subir y no me pude quedar callada y tuve que agarrar el micrófono y decir, ¿usted está diciendo que es más barato dejar que la gente muera que evitarlo? Porque hay personas, cuando hay una catástrofe, y cito una catástrofe específica que había en la zona del Caribe, y fue horroroso porque el paradigma que los dos teníamos era muy diferente, claro. Evidentemente. Y para ese hombre no se alarmaba porque él está en el mundo de las estadísticas y los números, y bueno, son números, ¿no? En Haití, después del ciclón tal, pasó que murieron tantas personas y se sigue de largo. Y para quienes creemos que somos uno con el todo, eso es realmente aberrante. Entonces, ¿cuán distantes son los paradigmas desde los cuales construimos? ¿Y cuán posible es darle otra forma a esta realidad desde un paradigma elegido? Dejamos preguntas, creemos que es muy poquito el tiempo que tenemos para tirar este bombazo e irnos, pero sí nos parece importante y nos parece necesario revisarnos y entendernos desde dónde estamos operando la vida hasta ahora y desde dónde podemos operarla. Y nosotros creemos fervientemente en que podemos construir desde otros lugares. Como una respuesta muy concreta a la consigna que nos hemos planteado, esta permacultura de necesidad de urgencia, decimos que no a este decreto concreto de necesidad de urgencia, porque ataca básicamente las tres éticas. Es un decreto que ataca el cuidado de la tierra, vamos a recordar esta ética de la permacultura: cuidar la tierra, cuidar a la gente y distribuir con equidad. Y este decreto ataca a los tres frentes de eso: no cuida la tierra, la agrede a la naturaleza, agrede a los seres humanos, los deja desocupados, hambriados, enfermos y desamparados por el Estado, y genera una inequidad tan grande que siempre favorece a los grandes capitales. Y nuestra crítica hasta ahí ni siquiera sería un juicio de valor liviano, sería la consigna de la permacultura. Si vamos de nuevo en ese sentido, vamos a volver a estar en otra nueva crisis. No es una cuestión, ni podríamos hablar en términos ideológicos, porque lo es, cada paradigma habla un poco de la ideología de cada quien, pero en el fondo es una observación casi de sistemas. Si seguimos operando un sistema que ataque a la naturaleza, que ataque a los seres humanos y que genere inequidad, vamos a generar una nueva crisis, una nueva tensión en un par de meses, un par de años en adelante. Entonces, no es un modelo sobre el que podamos proyectarnos. Necesitamos un modelo social de proyección, y con esto no decimos no atacar la urgencia. Hoy hay mucha urgencia en nuestro país que atacar. Hay mucha población que va quedando bajo los índices de pobreza, mucho desamparo en las áreas de salud, mucho desamparo en la educación, ataques a los estudios universitarios, ataques a los puestos de trabajo. Entendemos que eso hay que dar respuestas concretas. Pero en paralelo, desde nuestra asamblea, de nuestros pueblos, desde las organizaciones de la permacultura, de nuestra familia, empezar a mirarnos y a revisarnos desde qué paradigma vemos a la vida, desde qué paradigma consumimos, desde qué paradigma producimos, desde qué paradigmas perfilamos la educación de nuestros hijos, nuestra salud, nuestro estar en los territorios. Con esto vamos dándole cierre al tema de hoy, aunque seguimos un poquito después del tema que viene ahora. Un tema que va a hablar de poquito, de ir bajando, de parar un poco, de no lo de mucho. De que más, muchas veces no es más, menos es más. Voy a darte el pie para que presente el tema con una cita de, no, me venía un poco eclesiástico, de Santo, ¿cómo se? De San Francisco de Asís, que una vez aprendí que él enseñaba esto de deseo poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. Así que con esa cita, para plantear un paradigma que le baje un cambio al consumo, un cambio a las temperaturas del planeta, un cambio a la vorágine, a la velocidad, este tema de la Ine Güemes y Kevin Johansen. Menos más, menos más. Menos. Dame menos. Que con solo un poco me contento. Menos, dame menos. Estoy bien con un plato de fideos. Bueno, con un poquito de crema, manteca, quesito y pancito si hay. No quiero llamar al despilfarro. No me regales algo tan caro. Hacerme muy feliz, dame el corazón de un alguacil. ¿Para qué tanto sí? Eso no queda en mí. Dame algo de vos, eso lo guardo yo. Poco. Cuando me das más lo valoro. Pero no confundas, en cuanto al amor lo quiero todo. Menos es más, con tanto no te manejes. Que de a poco, si no vas perdiendo el eje. ¿Qué es eso? En Matria no nos tienta tanto la autosuficiencia como la intersuficiencia. Resolver entramadas como lo hace la naturaleza. Acá les dejamos la data de quienes forman parte de esta red. Bueno, vamos a hablar de estas novedades del programa, que son los separadores. Creí que hablar de un nuevo bloque. De... No. Todavía no. También. Hemos usado para esta temporada separadores, que son estos pequeños audios que dan inicio a una parte nueva. Vamos a agradecer a nuestra amiga Lucila Becker, que apareció ahí dando pie al editorial. Hermosamente, así que gracias. Y ya van a ir apareciendo otras voces. Bueno, también. Este pequeño segmento que le hemos llamado de recomendaciones, ¿no? Para un poco, si quedaron con ganas de seguir masticando, podríamos hablar un montón de por dónde bucear, pero por lo menos convidarles algo más. En esta sección van a encontrar todo tipo de recomendaciones de permacultores y permacultoras que andan desarrollando su actividad por otros lugares del país, productos que nos parecen que están buenos, que se divulguen. videos, libros, sí, canciones. En este caso, vamos con libro. Vamos con un libro que fue el que para nosotros nos abrió la puerta a este abordaje, que fue mucho antes de estar en la permacultura. Nosotros estábamos haciendo una formación en agroecología en la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento, nuestra formadora era la Estela Luque, una amigaza de aquellos años de los movimientos del Paren de Fumigar. Y fue ahí donde vimos por primera vez esto de que la solución tenía que ser una solución de paradigma, más que de técnica. No hemos hablado de eso en este programa, ¿no? Desde Mati entendemos que el paradigma abarca a los modelos de diseño y los modelos de diseño contienen las técnicas. Así que antes de ponernos a hablar de qué técnica es la solución para qué problema, primero tenemos que saber en qué paradigma estamos. Y esto nosotros nos lo aprendimos por primera vez con un libro de Leonardo Boff, que lo hemos nombrado en el programa, un pensador que viene también de los movimientos de curas por los pobres, opción por los pobres, la tercera vía en América Latina, un formador de Brasil, un formador brasileño, estoy medio trabado, y él tiene un libro que se llama Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, un libro allá de los años 90, que hace un enfoque sobre las problemáticas de ecología en la América Latina desde los paradigmas, desde un cambio de paradigma. O sea, él propone un cambio de paradigma para la solución. ¿Dónde lo encontramos? Si ustedes googlean, bueno, en algunas librerías van a estar, si ustedes googlean, hay un PDF con un resumen de 30 y pico páginas, es un libro de casi 200 páginas, pero el resumen está disponible y lo pueden bajar, y si no, pueden encontrar en algunas bibliotecas virtuales para descargarlo en PDF o directamente comprarlo. Queremos que se queden con el título porque es muy interesante cómo ya en el título está todo el resumen del abordaje, para ver, que vean cómo Boff aborda la ecología como un problema profundo, ¿no? Como algo, de que, como por ahí dice, de ecologistas. No, es un problema profundo de abordaje del daño a la tierra, de una profundo problemática espiritual y de un profundo abordaje social y político, ¿no? Por eso el título es Ecología, 2 puntos, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Leonardo Boff. Esa es la recomendación para el día de hoy. Y para ya ir terminando el programa, les vamos a contar que en la última parte del Matria te lo cuenta, que es el Matria te lo canta, hemos hecho una readaptación. Veníamos en el primer ciclo de este programa cantando canciones sobre todo de la autoría de Marcos. Y en esto quisimos sostener esa filiación con la música, el arte que tenemos, esa práctica que nos identifica también y que nos encanta. Y vamos a convidarles diferentes propuestas artísticas o artisteadas, como nos gusta decir a veces, de textos, poesías, canciones de la autoría de Marcos y de otros autores. Así que hoy vamos con la última parte del programa en la voz de un jefe Seattle. Bueno, aflojamos con tanta info y nos vamos con algo de arte para encendernos el corazón. Momento de tertulia y final de este primer Mate te lo cuenta y te lo canta de la temporada 2. Y para colorear, como decimos ahí, este momento, vamos a compartirle una carta que el jefe de la tribu Seattle le mandó al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pearson, allá en el año 1854, cuando el presidente de Estados Unidos quería comprarle parte de la tierra, porque entendemos que en estas cartas y en estas palabras está resumido mucho lo que le hemos compartido hoy. Dice así: el gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranzas. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que, si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede contar con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden ustedes comprar? Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada brillante espina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada claro y zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de las tierras lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado, sigue adelante. Él deja las tumbas de sus padres atrás y no le importa. Así, las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos son olvidados. Su apetito devorará la tierra y dejará detrás un desierto. La vista de sus ciudades duele a los ojos del piel roja. Pero tal vez es porque el hombre piel roja es un salvaje y no entiende. No hay ningún lugar tranquilo en la ciudad de los hombres blancos. Ningún lugar para escuchar las hojas en la primavera o el zumbido de las alas de los insectos. Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo, y el ruido parece insultarme los oídos. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer? El indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración: las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que no notara el aire que respira. Como un hombre que está muriendo durante muchos días, él es indiferente a su pestilencia. Y yo decido aceptar. Si yo decido aceptar, pondré una condición. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por deporte. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solos para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra herirá también a los hijos de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota convierten sus días en tristeza y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que aún existieron sobre esta tierra o que anduvieron en pequeñas bandas por los bosques quedarán para lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena de esperanza. Una cosa sabemos nosotros y el hombre blanco puede un día descubrirla. Nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que usted es el dueño de él, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra, pero usted no puede. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre blanco que para el piel roja. Esta tierra es preciosa para él, y hacerle daño a la tierra es amontonar desprecio a su creador. Los hombres blancos también pasarán, tal vez más rápidos que otra tribu. Continúe ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre su propio desperdicio. Cuando los búfalos sean todos sacrificados y los caballos salvajes amansados todos, y los secretos rincones de los bosques se llenen con el olor de muchos hombres, y las vistas de las montañas se llenen de espantosas habladoras, ¿dónde estará el matorral? Desaparecido. ¿Dónde estará el águila? Desaparecida. Es decir, adiós a lo que crece, adiós a lo veloz, adiós a la caza. Será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. Nosotros tal vez lo entenderíamos si supiéramos que el hombre blanco sueña. ¿Qué esperanza le describe a sus niños en las noches largas del invierno? ¿Con qué visiones le quema su mente para que ellos puedan desear el mañana? Pero nosotros somos salvajes.